El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y sus discípulos acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando seáis insultados y perseguidos, y cuando se os calumnie en toda forma por serme fieles. Alegraos y regocijaos entonces, porque tendréis gran recompensa en el cielo. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la reciente entrevista que tuvieron los señores obispos de Chile con su santidad Juan Pablo II, lo primero que dijo el pontífice a los obispos es que debían ser santos para poder así santificar a sus respectivas diócesis. Y después les dio otras indicaciones. Pero la primera, la de la santificación, propia para comentarla hoy, Día de los Santos, es la que corresponde a la visión cristiana de la vida. Y bastaría con comparar el anhelo de los hombres de hoy con el anhelo que siempre ha tenido la Iglesia para darse cuenta cómo se ha decaído en relación a otras épocas en que se vivía más profundamente el cristianismo. Cuando se viene a descubrir América, se viene para bautizar en la verdadera fe a los que no la poseen. Cuando un gran señor contempla el cadáver descompuesto de una emperatriz, dirá que no quiere servir a señor que se le puede morir. Cuando un abogado comprende que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, dedicará toda su vida a ser servidor de Cristo. Y cada persona, hombre o mujer, durante muchos siglos tenía por ideal un santo o una santa. Y a la vez quería ser santo o santa. Pero si interrogáramos hoy día a nuestros contemporáneos y les preguntáramos cuál es el ideal que tiene cada uno para su vida propia, no sería de extrañar que escucháramos que se quiere ser o un poderoso en bienes materiales, o un dirigente en asuntos políticos, o un científico de alta alcurnia, o un cantante o artista cuya fama suena en todas partes, pero no va a ser la respuesta ser santo o santa. E incluso, si hiciéramos un balance entre cristianos y cristianas, el tanto por ciento que correspondería a la respuesta de la santidad sería mínimo. Quiero pasar bien la vida, quiero ir al cielo evidentemente, pero después muy lejos, más allá, más en un futuro distante. Quiero tener familia, quiero tener bienes, quiero estar en una situación holgada, quiero una palabra, ser una persona normal, corriente, pero santo, santo. Eso lo pide el Papa, porque lo pide Cristo. Pero mientras que antes era la tónica, hoy día ya no es la tónica. Y si hubo personalidades capaces de tomar en serio el Evangelio de Cristo y de llevarlo a su vida cotidiana con la gracia de Dios, fue porque habían comprendido que la meta del cristiano se llama santidad. Santidad. Porque santo es aquel que está en el cielo. Tenga o no tenga el reconocimiento oficial de la Iglesia, toda persona que esté en este instante en el cielo es santo. Y como hay innumerables legiones de santos desconocidos, la Iglesia pone la fiesta de hoy precisamente para recordarnos todos aquellos santos que no están en las páginas del santoral, pero que sí están en las páginas del reconocimiento y del premio de Dios a los que lo sirvieron bien durante la tierra. Y podemos pensar tanta gente que ya ha marchado, gente que uno ha podido conocer, que por algún motivo misterioso no han hecho milagros después de muertos, pero que Dios se los reserva para el día del juicio, para darlos a conocer, para que se comprenda que la Iglesia católica es santa, además de católica, apostólica, además de santa. Y por lo tanto, que todo miembro de la Iglesia debe aspirar a la santidad y practicar la apostolicidad. Y que cada cristiano debe tener como meta propia el reflejar de tal manera a Cristo que sea su deseo llegar a la santidad. Y si alguien pensara con justo temor de que esto es demasiado superior a sus propias fuerzas, que no tema, porque justamente ningún santo ha pensado que es santo. Pero todo santo que ha pensado que es pecador ha querido dejar de ser pecador para ser más Cristo. Y en la medida en que el hombre se una más al Señor y vaya superando sus faltas y lo ame más y en consecuencia irradie más sobre el prójimo, llegará realmente a esa meta que el Señor le pide, la santidad. Y es magnífico que lo haya dicho el Papa, porque si tenemos Papa santo y obispos santos, habrá sacerdotes santos y fieles santos. Y si hay toda una santidad real dentro de la Iglesia, la recuperación del mundo para Cristo llegará tarde o temprano. Y en lugar de una perspectiva pesimista, asustadiza, enteca, débil, debiéramos tener la perspectiva del cristiano, que sabe que cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y si tenemos gente decidida a unirse con el Señor Jesús, no podrá el anticristo aumentar, sino que disminuirá su fuerza. Porque el demonio no puede contra quien decide seguir al Señor profundamente. Y si hay personas que realmente comprenden que la religión no es como un traje de fiesta que se pone los días especiales para venir a misa, sino que la religión es como la respiración sin la cual no se puede vivir, si tenemos personas capaces de captar esto y de decirle al Señor Jesús, Que esto es lo que se necesita hoy, pero que estamos cada uno en su lugar, dispuestos a dar lo que nos corresponde, habrá santos, habrá santidad, habrá un espíritu de grandiosa fe, esperanza y amor en el mundo. Y diga lo que diga, aquellos que ataquen a la iglesia, se realizará una vez más la verdad estupenda del Señor Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nada destruirá la iglesia de Cristo mientras haya cristianos decididos a vivir en Cristo, por Cristo, y morir por Cristo y en Cristo. En el nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso.